Estamos aquí con una feriante en su puesto. ¿Cómo es su nombre? Mi nombre es Marisa Asensio. Me dicen Trini todos. ¿Celcio con C? Asensio. Asensio, sí, con C. Con C y S al último. Asensio. Bueno, comenzamos con el cuestionario cerrado, que es por sí o por no. ¿Es usted mayor de edad? Sí, soy mayor de edad. ¿Alguna vez ha plantado un árbol? Sí, muchas veces, sí, sí. ¿Conoce la frase escribir un libro, tener un hijo, plantar un árbol? Sí, eso sí, lo conozco, sí. ¿Hay espacios verdes en su barrio? ¿Los conoce? Sí, hay espacios verdes, sí, sí. Sí, los conozco, sí. ¿Lo frecuenta? Sí, bastante, sí, sí. ¿Qué vende en la feria? En la feria casi más flores y aromáticas, me dedico más a las aromáticas. Y en el tiempo de plantines de huertas, también todo plantines de huertas me dedico a vender. ¿Conoce el bosque de frutales del barrio San Cayetano? No conozco. ¿En qué punto de la ciudad, Santa Rosa de Tuay, lo ubicaría al barrio? ¿Norte, sur, este u oeste? Creo que norte debe ser, ¿no? Sí, sí. ¿Qué árbol de fruta le gusta? Y en realidad me gusta mucho el durazno. Sí, sí, el durazno me gusta mucho. ¿El blanco o el pelón? Yo no sé, una opción. Me gustaría los dos, pero bueno, iría por el pelón. ¿Conoce alguna planta de frutas exótica? Me parece que es el... Sí, conozco, que yo más o menos me parece que es el... No me acuerdo cómo se llama. Bueno, no. Sí, sí, pero no me acuerdo. ¿O qué fruto da, más o menos? Sí, da un fruto... Bueno, yo la tengo como exótica, pero no es, capaz que no es. Es una planta que se da más bien silvestre en el campo de acá de La Pampa. Es el maracuyá, la planta, la pasionaria. Es mi planta preferida. ¿Conoce el barrio Plan 3000? Sí. Bueno, ahora vamos a la... Usted me contesta lo que quiera. ¿Tenés más o menos claro qué es la agricultura sustentable y los alimentos orgánicos? Sí, sí, sí, porque los produzco. Sí, sí. ¿Qué me podrías decir? Es que lo más lindo y lo más sano que hay para alimentarte. Yo produzco mi huerta, para mi consumo en mi casa, yo la produzco. Lo único que no produzco ahora en este momento es papa, pero después el resto de las verduras, hojas verdes, de todas clases, condimentos, porque tengo las aromáticas, entonces todas las llevo a mi huerta, produzco todo lo que es aromática, todo eso. Sí, sí, es, la verdad que es espectacular todo eso. Es una cosa de otro mundo, irte a tu huerta y cosechar tus propias verduras y llevártelas a tu casa es lo mejor que hay, lo que existe. Explícame el concepto soberanía alimentaria. No entiendo eso, cómo explicártelo. Lo que usted decía de ser soberano, de tener sus propias frutas, verduras. Sí, no sé cómo explicártelo, es que no sé cómo, bueno, cómo darte esa explicación. Sé que es muy lindo todo eso, producir uno sus propias verduras, es que a veces la gente no agarra conciencia de hacer eso, de que la gente a veces no se guía por lo que es, lo bueno que es eso, sino se guía más por lo que, lo económico. Por ejemplo, van a la verdulería y encuentran algo más barato que lo que vos le vendés y lo compran. Pero bueno, eso tiene otro significado. Ellos tienen que saber el significado de las verduras que uno produce y qué es lo que consumís para el organismo de uno, para la salud de uno también, porque es muy dañino todo lo que le echan a las verduras. Mis huertas, por ejemplo, yo las hago con agua y si tienen algún bichito o algo, hago todo lo que es orgánico. Todo lo que es purín de ortiga, jabón potásico, algún otro purín de ajo, de ají picante, todo eso en agua, entonces eso después se le rocía a las plantas y no los da, ni las daña, ni las envenena, ni nada. Bueno, eso todo es muy bueno, para mí es todo eso muy bueno, yo eso lo vengo aprendiendo desde muy chica. Mi papá siempre fue esa persona de siempre hacer huertas y tener todo lo nuestro. Entonces creo que eso es muy bueno, la gente lo tiene que saber eso. Bueno, por ahí lo sabe, pero no lo practica. ¿Cómo es la organización de la feria? ¿Hay referentes? ¿Se pide permiso para vender? ¿Se llevan todos bien? Etcétera. Sí, se llevan todos muy bien acá, es muy linda la feria de los chicos. Sí, hay algunos referentes que son por más años que tienen, nada más, pero somos todos iguales. Para preguntarles a veces qué es lo que tenés que venir, con qué tenés que venir. El lugar lo podés ocupar, pero no te cobran ni nada los chicos, pero te explican lo que podés traer, porque la feria de alimentación sana es así. Podés traer cosas sanas, entonces por el nombre lo dice. ¿Cosechás frutales? ¿Qué frutales tenés en tu casa? Por ahora no tengo ni un frutal para cosechar. Lo que tengo es una planta de níspero, eso es lo que yo te quería contar. La planta de níspero, pero bueno, todavía le falta mucho para largar fruto. Pero no, y también tengo una planta de durazno puesta, pero todavía no me largan fruto porque son chiquitas. Pero no he cosechado todavía. ¿Cosechás plantas con frutos de otras personas, plantas amigas? Sí, he cosechado damasco, ciruelas, cosechado, sí. ¿Para vos hay un vínculo entre humanos y plantas? Justificar. Sí, yo creo que sí, que es un vínculo que hay entre el humano y las plantas, eso sí, eso lo creo. Yo tengo un vínculo con mis plantas, porque creo que las plantas son, ellas captan todo lo que es la mala energía de las personas, ellos la absorben, entonces creo que ese vínculo, si vos tenés un buen vínculo, las plantas te lo toman y florecen, se ponen verdes, no se secan, otras vienen y me dicen, las señoras que llevan, me dicen, ay, se me secó, bueno, pero a veces por ahí es también que no tenés un vínculo con las plantas, entonces eso pasa, se secan, sí. ¿Estás interiorizada en aprender formas de podar árboles? Sí, me gusta aprender, incluso sé podar parras de uva, sé podar frutales, porque eso lo aprendí de muy chica, porque me crié entre chacras, porque soy mendocina. Me crié entre chacras y lo aprendí todo y hoy en día si tengo que salir a podar un parral, lo hago porque lo sé, sé hacerlo, sí. ¿Sabés explicar con tus palabras de qué forma se aprende y se vinculan las personas con las plantas? No sé cómo explicarlo, no tengo idea. ¿Cómo le saca? Sé que las personas se pueden, porque la naturaleza es lo más lindo que hay en la tierra. Entonces yo creo que el ser humano tiene que vincularse más con la naturaleza que con el ser humano, porque el ser humano por ahí es muy dañino y la naturaleza no es dañina, no es mala. Vos tenés que plantar árboles y de ese árbol cosechar el fruto y bueno, no sé, es la única forma que te podés vincular. Te tiene que gustar, la naturaleza te tiene que gustar. ¿Qué hablas con la gente que viene a comprar a la feria? Y tenemos muchos temas, yo tengo muchos temas, pero más de todo lo que hago, porque la gente que se acerca a comprarme siempre me pregunta el cuidado de cada planta, dónde se pone, si al sol, a la sombra, entonces por ahí charlamos mucho de eso, charlamos y bueno, la gente se va conforme porque le explico mucho lo del tipo de las plantas, de cómo se tienen, así que se charla de todo, incluso de muchas cosas se charla, es muy linda esta feria. ¿Qué son los alimentos ultraprocesados? ¿Qué son los alimentos ultraprocesados? ¿De los que uno produce o de los que uno compra? Exacto. De los que uno compra. No, yo me parece que la peor porquería que puede haber. El veneno más grande es la cosa procesada. Me parece eso. ¿Qué cantidad de hectáreas se le figura para una chacra? Y Y yo creo que para una chacra, creo que con media hectárea sos feliz. Yo no tengo ni media hectárea, igual soy feliz. Tengo un 10 por 15 tengo, y ahí tengo mi huerto. Pero con media hectárea podés hacer muchas cosas con media hectárea. Sí, sí. Esta producción, la de las chacras, probó ser sustentable y a la vez tiene capacidad industrial si así se lo propone. ¿Conoce alguna experiencia similar a estas? Sí, porque vengo de allá de Mendoza y allá se habían hectáreas de producción propia nuestra y bueno, cosechábamos todo lo que era nuestro, la producción nuestra, pero bueno. ¿Y alguna industrializada? No, eso no conozco ni uno. Por ejemplo, la gente que tiene su propio olivo y dispasa el aceite. Sí, eso, no sé cómo se hace todo eso, la verdad que nunca estuve cerca de esas personas. Pero a mí me parece que también nada de eso que viene es sano tampoco. A mí me da la impresión de que el que tiene un campo de olivo no me parece que debe ser muy sano tampoco, porque para tenerlo deben estar fumigando todo el tiempo para tener una buena aceituna, para tener una buena cosecha, me parece eso, ¿no? Es distinto a que vos tengas una planta en tu casa, en un patio, una planta de olivo y la coseches y hagas vos tus procesos. Eso es distinto. Pero yo creo que los campos industriales son todos iguales. Todos fulmigados por venenos y todo. Por eso tienen tanta producción. Muy amable. A vos, gracias. Espectacular, muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos.